en un país serio es que la fiscalía, en este caso la fiscal general de Venezuela, la señora Luis Ortega, haga una rogatoria al gobierno americano para que envíen la copia del expediente donde está delatado quiénes recibieron los 98 millones de dólares. Nosotros estamos seguros que es mucho más. Nosotros no vamos a pararnos por el hecho de que ellos pretendan hacer un cierre técnico a la Asamblea por la vía de los recursos económicos. De alguna manera buscaremos para obtener copia de ese expediente y hacerlo válido en Venezuela. Y más temprano que tarde tiene que haber justicia.